Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, muy bien. Yo soy La Razón y la Voz y te doy la bienvenida a este podcast que es para ti, para que lo escuches, para que lo disfrutes. La Razón de la Voz. Hoy vengo a hablar de temas varios, empezando por un tema que no debería estar aquí porque no debería existir, pero aún así existió, se presentó de la nada, y es que en ocasiones se presentan problemas a la hora de editar postgrabación. Y este podcast ya lo había grabado hoy, día martes. Sin embargo, ocurrió algo muy curioso, algo muy extraño, algo que no le encuentro explicación. La mitad del audio, una vez entré en el Audacity, estaba corrupto, no se escuchaba, estaba dañado, no había sonido. Pero a partir de la mitad del audio, sí que se escuchaba todo, pero era muy confuso para mí, debido a que, pues, en el Audacity aparecían las ondas de sonido. Cuando estaba grabando con mi celular, aparecían las ondas de sonido. Y dije, bueno, a lo mejor debe ser un error del programa. Lo voy a exportar, a ver qué sucede. Y lo que sucedió fue que efectivamente no se escuchaba la mitad del audio. Y pues, son cosas que en ocasiones pasan. Cosas que te cortan la inspiración, cosas que te hacen grabar de otra manera. El podcast, el primer intento de grabar esto fue aproximadamente a la mitad del día, estando yo acostado en una hamaca, mirando el cielo, disfrutando de la paz y la tranquilidad de que resulta de vivir en un pueblo. Sin embargo, debido a diversos factores, específicamente el ruido ambiental y la interrupción constante, no, me salía constante, la interrupción constante de automóviles, motos, buses, etcétera, que hacían que me desconcentrara de lo que estaba hablando, porque en sí no se escuchaba casi en el audio, era un sonido de fondo más, pero me desconcentraba bastante, ya que yo sí lo escuchaba muy, muy fuerte. Y el vecino, como pues es muy oportuno, se puso a gritar en este momento y también me está desconcentrando un poco, pero no pasa nada porque tengo anotado lo que voy a escribir. Y cuando estaba haciendo estos podcasts, cuando estaba intentando hacer el podcast de hoy, lo que pasó es que no tenía nada anotado, no tenía muy claro qué era lo que iba a decir, pero luego de todo lo que ocurrió en el primer y segundo intento, pues nada, pues ya tengo claro qué es lo que voy a decir, empezando por que son los problemas que tuve a la hora de grabar. Solo eso, pequeñas cositas, detalles como que no me puedo concentrar si veo autos pasar, porque soy hombre, y si los veo, me desconcentro y se me va el hilo de lo que estaba diciendo, porque pues así funciono yo. Me desconcentro muy fácilmente cuando estoy hablando. Bueno, no todo el tiempo, pero en ocasiones como esta sí. Porque estaba tratando de recordar cosas de mi semana, cosas de estos días, y pues es complicado hacerlo mientras ves como un auto tras otro, y luego una moto, y luego un bus, y luego un camión, pasan constante e insistentemente, como queriendo interrumpir totalmente a propósito el podcast. Son cosas inauditas, pero me suceden. De hecho, en este momento no están pasando casi autos. No los escucho. De hecho, lleva rato sin pasar ninguno. Pero sí que el vecino parece que me escucha hablar y se puso a gritar. Y su niño también se alborotaron. No lo sé. ¿Qué sucede allí? No lo sé. Es algo muy, muy extraño. Pero, ¿qué hago subiendo un podcast hoy? ¿Qué hago grabando un podcast hoy? Pues resulta y acontece que ahora mi día libre es el martes, los martes. Pero si habías dicho que los podcasts los ibas a grabar y subir los viernes porque era tu día libre, ¿qué pasó? Pues nada, que por cosas de la empresa los días libres se rotan y pues hace lo que fue el mes pasado. El mes pasado y parte de este, me tocó los viernes, me tocaba los viernes. Pero, como lo rotaron, ahora me toca los martes. Tan fácil como eso. Ahora, Pues creo que voy a empezar a grabar los martes y así la próxima vez que hay que exista un cambio, que pase algo por el estilo, pues simplemente el día que toque, grabaré cuando tenga que grabar, cuando me den ánimos de grabar. Quería grabar el viernes y quizás lo hagan, no estoy seguro. Pero dije, oye, me siento con ganas de grabar, es mi día libre, lo voy a aprovechar para eso. ¿Y qué otras cosas he hecho en mi día libre? Pues he jugado mucho Minecraft con mi hermano menor, porque pues nos encanta Minecraft. Tenemos un mundito ahí en el que estamos haciendo, tratando de hacer cosas bastante técnicas, como lo que, desde lo más sencillo, como es tener un Nether Hub, una granja de esqueletos y cosillas así, que si escuchas estos términos y no estás familiarizado con Minecraft, seguro que te estoy hablando en chino, pero es básicamente que en Minecraft existe una dimensión llamada Nether, el infierno, el inframundo, como quieras decirle. Yo le digo Nether, me gusta Nether, siempre le he dicho así. Y en esta dimensión, bueno, como Minecraft va de bloques, pues cada bloque equivale a 1 metro, ¿verdad? Y la cuestión con el Nether es que un bloque del Nether equivale a 8 del Overworld, del mundo normal. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Que si tú recorres 8 bloques en el mundo normal, es como si recorrieras uno en el Nether. Y viceversa, si recorres 2 bloques en el Nether, es como si recorrieras 16 en el mundo normal. Por lo tanto, el Nether Hub lo que consiste es, ¿cómo se dice? Se me fue el término. El Nether Hub lo que consiste es, lo que es, para lo que sirve, es para acortar distancias. Porque mientras que en el Nether solo te mueves unos 400 bloques, en el Overworld te habrás movido 800. 800, no, más. Como 3200, 3300, por ahí. Por ahí. Mientras que en el Nether te moviste solo 400, en el mundo normal te moviste unos 1000, unos 3300, 3200, por ahí más o menos. Sí, más o menos por allí. Y así es como funciona esto, el Nether Hub. Es algo bastante sencillo que se ve mejor reflejado en el juego ya como tal que cuando te lo explican dentro del juego. Pero bueno, son cositas que estamos haciendo junto con una granja de esqueletos porque hay como spawners de mobs, de enemigos. Y mi hermano encontró un spawner de esqueletos. E hicimos una granjita allí, toda sencillita, lo más básico que existe, porque recién estamos empezando. Vamos a hacer cosas técnicas, muy técnicas, de Minecraft, y seguramente las cuento aquí, y seguramente no lo vas a entender, porque tampoco es que sea muy bueno explicando este tipo de cosas. Pero no lo sé, me hace ilusión compartir los progresos de mi hermano y yo. Estamos haciendo muchas cosas, que ya iré contando mientras se vayan desarrollando. Aparte de eso, ¿qué otra cosita hemos hecho en Minecraft? Sí, bueno, son cosas que tienen que ver con encantamientos y tal, que generan más eficiencia a la hora de hacer cosas como pescar, porque cuando pescas puedes recoger tesoros o basura, y los tesoros consisten en libros de encantamientos que le agregan atributos especiales a las armas, a las herramientas o a las armaduras. Y pues eso he estado haciendo bastante también, pescar, básicamente porque me gusta pescar en todos los juegos. Pero creo que ya me estoy enrollando mucho con el tema de Minecraft, pero es que da para tanto Minecraft, es que es tan wonderful y maravilloso el mundo de Minecraft. Lo mejor es que en Linux rinde el doble que en Windows. El problema está con las actualizaciones y los launchers de Minecraft, que pues hay ciertas cosas de incompatibilidad, y el Java no siempre se deja instalar fácilmente. Bueno, al menos yo, eso es algo muy sencillo instalar Java, pero para mí se vuelve algo incomprensiblemente complicado. No lo sé, no, a veces simplemente no se instala y ya está, a pesar que hice el mismo procedimiento que hago, por ejemplo, en la PC de mi hermano para instalar Java, en la mía, por cosas del destino, no se instala. Y es inconcebible, para mí es inconcebible. Inconcebible no, inaceptable, porque si fuera inconcebible, es inaceptable, porque debería instalarse con la misma facilidad que lo hago en la PC de mi hermano, pero no, simplemente no quiere. Me quedo flipando. son cosas que pasan que... Versión. Pero continuando con las... Hago mucho... Lo siento. Continuando con las temáticas, debo quejarme nuevamente de mi hermoso y maravilloso trabajo porque siguen inconvenientes con el desempeño de los jefes y de cómo administran, porque mi salario me debe, aquí pagan quincenalmente, una vez a la quincena, como en muchos otros lugares. Bien, no pasa nada. El inconveniente está en que debieron haberme pagado el viernes. Sin embargo, me pagaron ayer, día lunes. ¿Por qué? Por problemas de logística en el interior de la empresa. Realmente, eso como trabajador no debería afectarme, ya que ellos deberían tener algún mecanismo o algún sistema para prevenir o para al menos agilizar los pagos en caso de que surja un problema como el que se presentó. Por ende, no me parece aceptable el retraso en el pago. No me parece aceptable. Aparte de esto, no me llegó el pago completo, solo me llegó una pequeña parte de él. Y yo dije, bueno, posiblemente podría ser que me llegue hoy el resto del pago. Porque no es que digamos que me llegó la mitad de la quincena. No, no, no, no, no, no, no me llegó ni la mitad. Me llegó una tercera parte del total. Y si acaso. Por tanto, estoy bastante molesto porque quería hacer cosas hoy como salir con mi madre al cine. La quería invitar al cine. Porque, no sé, he querido invitarla al cine desde hace mucho tiempo. Y no pude hacerlo. ¿Debido a qué? Debido a que en mi trabajo son tan eficientes que no tienen ningún sistema de prevención para ningún sistema alternativo, nada que permita seguir pagando a los empleados a tiempo, aunque ocurran imprevistos o se presente X situación. Absurdo, absurdo por completo. Yo no sé si esto se dará en otros lugares o si se dará en otros trabajos o no sé la verdad, pero a mí no me parece aceptable al menos. No me parece aceptable, porque tampoco es como que sea un trabajo relajado, sea un trabajo sencillo, es un trabajo donde los jefes te exigen mucho. Y si te exigen mucho, lo menos que pueden hacer es asegurarse de que tu pago sea puntual. Es lo menos que pueden hacer. Pero bueno, son gajes del oficio, supongo, son cosas que suelen pasar. Y creo que lo último que voy a hablar es una frustración que acabo de tener, es que quería, bueno, sigo queriendo, alquilar, rentar un departamento en Maracay, la ciudad vecina. ¿Por qué? ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque el transporte en ocasiones es extremadamente agobiante. Y el hecho de tú estar asustado, de no estar seguro de si el último autobús ya pasó a las 6 de la tarde, o si el precio del pasaje va a ser distinto porque ya son un poquito más de las 6, es bastante agobiante. Porque te voy a explicar un poco cómo funcionan las cosas aquí. Bueno, durante todo el día, el pasaje tiene un precio que es 2.000 bolívares hasta el momento, fecha de hoy, 19 de noviembre de 2019. 2.000 bolívares. Bien, bien. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la premiante? Lo que pasa es que los trabajadores de esto, los autobuseros, tienen una cuestión de que a partir de cierta hora el pasaje cuesta más. ¿Por qué? Porque es más tarde. ¿Por qué? Porque hay menos transporte. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacerlo. Y si no te gusta, simplemente no regresas a tu casa. Así funcionan las cosas aquí desde hace un tiempo. Bien. Entonces, supongamos que pagaste 2.000 bolívares en la mañana, ¿verdad? Ahora, en la tarde, por X motivo, saliste del trabajo de la de las diligencias que estabas haciendo a las 7 de la tarde, de la noche. Aquí es noche porque ya a esa hora es bastante oscuro. A las 7 de la noche, ¿verdad? ¿Qué sucede? Pasa un autobús y pasa llenísimo de gente. Llenísimo. Tanto que ni siquiera puedes ir en el estribo. Nada. No puedes abordarla. Ella tampoco se detiene porque va súper full. Vale, no. No pasa nada. Espero la siguiente. Pasa otra y se repite la misma situación. Ok, esto está empezando a preocupar. Pasan dos autobuses más igual de llenas. Ninguna se detiene. ¡Zum! A toda velocidad. Llega una. Y esta tiene menos. Esta no está a reventar. Sigue estando bastante llena, pero no está a reventar. Puedes subirte en ella. Puedes subirte. Lo que tienes son 2.000 bolívares. Y un poquito más por si acaso. Por si acaso, por si se presenta un pequeño inconveniente y tienes que pagar un pasaje extra dentro de Maracay. ¿Verdad? Bien. Lo que sucede es que ahora como son las 7. Ahora como son las 7, ahora como es tarde, ya está oscuro y todos están desesperados por irse, lo que hacen estos colectivos de personas es simplemente aumentar el pasaje en 1.000 bolívares porque pueden. Nadie les va a decir nada, nadie les va a decir que no. ¿Por qué? Porque necesitamos regresar a nuestras casas. Entonces tú vas a pagar y te dicen, epa, aquí falta gente, o sea, aquí falta plata. Aquí falta algo, así decimos aquí cuando algo hace falta. Epa, aquí falta gente. Así decimos aquí porque pues, así hablamos. Es nuestra jerga. Epa, aquí falta gente, pana. Son 3.000 bolívares. 3.000 bolívares. Esta mañana pagué 2.000 para venir. Sí, pero ya son más de las 7. Una situación sumamente estresante por la cual yo quería alquilar un apartamento en Maracay. Quizás no me ahorrará dinero en pasaje y tal, pero al menos me ahorraría el estrés de estar constantemente regresando a en ese intervalo de hora de entre 6 y 7, porque es una hora extremadamente estresante para tomar el autobús de regreso a Mariara. $35 cobran. En promedio. No sé si es que contacté al más caro, pero era un apartamento pequeño, un tipo estudio para una persona. Quizás es por la zona, que es una zona céntrica. No lo sé. $35. ¿Tú quieres saber cuánto gano yo al mes? Yo gano entre 40 y $50. Entre 40 y $50. Eso depende. Eso si el dólar decide no subir más. Pues estamos hablando que cada vez que sube yo gano menos. Porque pese a que el dólar suba. Vale, el dólar subió. Las cosas subieron. Dale, las cosas subieron. Mi sueldo sigue siendo el mismo. Lo que quiere decir es que sigo ganando lo mismo, pero ahora el dinero que gano vale menos. Sigo ganando la misma cantidad de dinero, pero esta misma cantidad de dinero ahora vale menos. ¿Por qué? Porque el dólar subió, porque todas las cosas subieron, pero mi salario sigue siendo el mismo. Y lo que yo no encuentro concebible, no encuentro aceptable es que si la compañía en la que trabajo aumentó los precios de todo lo que vende, lógico es pensar que también va a aumentar el salario de uno para que, aunque sea, pueda comprar dentro de la misma empresa. Pero no, no, no pasa, no pasa. Salario es igual, no va a subir. Y es mentira que va a subir. Así funciona la maravillosa, la wonderful, la frutifantástica economía en Venezuela. Básicamente eso es la crisis aquí. El dinero que hay, el dinero que un trabajador promedio gana, no alcanza. A duras penas siquiera alcanzaría para pagar la renta de un apartamento. Porque estamos hablando de que la renta de un apartamento pequeño, $35. ¿Quién gana lo suficiente para pagar eso, para pagar su comida y todas las otras cosas que están aparte de lo básico? ¿Sabes? Como, no, quiero salir un momento, quiero salir al cine, no, quiero pasear por aquí, no, quiero comprarme esto porque pues, me hace falta un par de zapatos, me hace falta una camisa nueva. No puedes, no puedes. Tu salario estaría solo para la comida y pagar la renta del departamento, con suerte. Con suerte. Eso si no comes mucho. Está fuerte la situación, sinceramente. Muy, muy fuerte. Muy fuerte. Y bueno, esto ha sido. La semana empezó bastante fuerte, por lo que ven. No me pagaron bien mi salario. Me cambiaron el día libre. Pero, por suerte, esta semana tengo 2 días libres. Hoy, día martes, y el domingo. Así que seguramente tendremos podcast el viernes. No lo sé, no, no voy a decir seguramente porque cada vez que digo seguramente todo se va a la mierda. Así que, si las cosas, no, si las cosas salen bien, no tampoco. Eso también provoca que las cosas se vayan a la mierda. Eventualmente haré un podcast. Sí, eso da mucho más seguridad, créeme. Te he hablado la razón y la voz, sin nada más que agregar. Me siento liberado, me siento más ligero. Esto es fantástico. Esto es una bella manera de desestresarme sin fastidiar a nadie. Y si te interesa o si te parece entretenido escucharme, pues los dos ganamos. Espero que al menos te haya parecido curioso el podcast. Ahora sí, esto ha sido todo por el podcast de hoy. Un saludo a mi bella y hermosa novia que empezó a escucharme. empezó a escucharme. Un saludo y un beso para ella muy grande. Un saludo a Papá Friki, que siempre, siempre está ahí pendiente de las redes. Es un buen pana. Quizás volvamos a hacer un podcast en algún futuro, no lo sé. Todo depende del tiempo que él tenga libre. Y yo, por supuesto. Sería todo por el momento, sí, sería todo por el momento. Ya estoy alargando demasiado esto, así que nos vemos en la próxima emisión de tu podcast, La Razón de la Voz. That's 11, it's John. La vida es bella. Hasta la próxima.